La, la, la, la. Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo Libres y Reverdes, un Libres y Reverdes que está saliendo de algún otro territorio, costero igual, no vamos a decir de dónde porque para qué sapearnos tanto, pero le contamos solamente que estamos cambiando ahí de tierras, alejándonos un poquito de este litoral central tan amado, pero igual en las costas, así que partiendo este Libres y Reverdes con nuevos aires, nuevos ánimos. Esa, hola a todos, es el programa número 61 de Libre y Reverdes. Sí, pues estamos medio itinerantes este último tiempo, está buena esa, allí vamos a ir tematizando según las localidades que nos vamos pasando, pues está re bueno. ¿Cómo has estado, Marta? Eso, ahí andamos re bien, siempre es bueno moverse, pues, y más encima que los días ya están más ricos, así que hay que puro viajar, moverse para todos lados, y ojalá que este espacio también se vaya compartiendo en distintos territorios, porque es súper lindo ir a conocer otras realidades también, y ahí que se vayan entrelazando y tejiendo todas estas redes, todos estos vínculos. Esa, saluda a las Marta ausentes, Marta viajera, la extrañamos. Ya, pues vuelvan luego, puro que viajan. Sí, manden fruta. Ya. Y nos van a retransmitir otra radio, ¿no es cierto? Tenemos radio amiga. Eso, sí, porque nos puede escuchar en la radio Las Quenche, tal vez lo está haciendo ahora en el 87.7, ahí en todo el litoral central, o por la aplicación Radio Las Quenche, pero también nos puede escuchar en San Fernando con la radio Aucán, también nos puede escuchar a través de la radio Chogún, y de la radio Placeres en Valparaíso. Así que hay distintas opciones para que vaya escuchando todas las conversas y los flasheos que hay en este espacio. Y también tenemos retransmisión en vivo, o sea, de este programa en vivo. Claro, los lunes a las 5 de la tarde ahí en Radio Las Quenche también nos puede escuchar si es que se perdió alguna parte o quiere volver a poner la oreja a algo que se esté conversando. Bueno, si quiere pedir un tema, hacer algún comentario, interactuar en la radio, tiene que escribirnos al WhatsApp, más 569-3438-9575. También nos puede mandar un correíto, si es que le gusta más la formalidad del correo, a libresyreverdes@gmail.com, o por el Instagram también, ahí se puede comunicar con nosotros en Libres y Reverdes. Esa. Y ahora nos vamos con un temita. Sí, nos vamos a ir con una cancioncita antes de empezar porque tenemos algunas conversaciones, algunas entrevistadas también en este espacio. Pues vamos a hablar con una compita del Tabo que hace iriología y que hace en la feria del Tabo también se pone ahí con un puestito para la iriología, así que es súper interesante que vayamos acercándonos a esas medicinas que estén más asequibles a nosotros, y así que vamos a estar hablando con ella para que nos cuente un poco de qué va todo esto y obviamente para que nos motivemos a consultarle, porque es muy interesante también ver nuestra salud desde nuestra iris. Sí, qué buena esa de salir de la medicina occidental, pues, y empezar a enraizar como acá con las tradiciones. No olvidar que antes habían muchos iriólogos, bacán que sea una mujer ahora también. Sí, así es, que una bueno. Linda, así que bacán. También vamos a estar hablando sobre distintas conflictividades que hay en Laguna Verde, a propósito de la escasez hídrica, ¿cierto? Y distintos temitas que se están dando allá, porque está reprendido también Laguna Verde. Sí, pues también es parte de la quinta y vamos a ver cómo también que suena de sacrificio, pues. Han habido varios temas en este último tiempo y está bueno abrirlo y conversarlo. Esa. Y bueno, algunas actividades varias que nos están mandando porque está prendida la cosa, pues como que hace calorcito y queremos puro activarnos en distintas cositas, así que vamos a estar compartiendo y entre eso vamos a ver si podemos contactarnos y si no solo vamos a compartir la actividad de Eugenia, que fue una compita que ya visitó Libres y Reverdes y que está en todo el rollo de la lactancia consciente, crítica ahí, entonces se viene una actividad este sábado en el Quisco y ahí nos va a comentar un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, bueno, la crianza respetuosa y todo eso. Entonces nos vamos con un temita. Ahora sí que nos vamos con una cancioncita que es de Sofía Viola. Se llama Respirar el Alba. Así que nos vamos con toda esa motivación respirando en esta mañanita de jueves saliendo en vivo por alguna costa de este territorio tan hermoso. Y continuamos entonces para la vuelta con Libres y Reverdes. Esa. Porque salía de noche. Y habrá bien sus alas. Vuelva a respirar. Qué bueno, los pájaros hicieron su final. Genial. Muy bueno. Hola, hola, audio escuchas de Libres y Reverdes, acá desde el Tabo Pechupunk. Las invito a todas y a todos a seguir mi trabajo como tatuadora y artista local. Pueden encontrarme en redes sociales como Pechupunk Art. Tatuajes con amor, conscientes y feministas, y con mucho cuidado para hermosear aún más sus cuerpos. Besitos para todas y muchas gracias a las chicas de Libres y Reverdes por permitir este espacio de difusión de emprendimiento. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Amiga, ¿te dijeron que el único método anticonceptivo 100% efectivo era la abstinencia? Te mintieron, hay uno mucho más entretenido, sexo lésbico 100% anticonceptivo. Miso para todas, infinitas causales. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas, infinitas causales. Apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos entonces en este Libres y Reverdes número 61. Estamos transmitiendo desde otras costas, pero sin dejar de lado nuestro litoral tan amado, ahí por donde se está escuchando la señal de Radio Las Fienchi, de donde tratamos de hacer todos los vínculos territoriales. Y por eso tenemos al teléfono a Isadora, que ella es irióloga, que no estoy tan segura si se dice irióloga o de otra manera, así que ella nos va a aclarar. Y la tenemos al teléfono justamente para que nos comente de qué va todo el rollo de la iriología, esta medicina desde nuestra iris, que tiene así la mansa voladita, y más encima para que nos invite a ir a atendernos con ella. ¿Cómo está, compita? Hola, muchas gracias por la invitación. Y bien, todo bien, con frío hoy día. Por estos lados tenemos solcito. Ah, sí, por aquí está nubladito. No. Ñaña, cuéntenos un poquito de su historia. Ya. Bueno, mi nombre es Isadora, tengo 27 años. Llegué hace un año y medio a vivir al litoral, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hermoso este lugar, estoy enamorada. Vivo en el Tabo y, como dicen ustedes, soy irióloga. Irióloga, en realidad soy naturópata, esa es mi profesión. Sí, y la iridología o irilogía también se dice así, es una técnica para evaluar nuestro cuerpo. Se observa todo lo que es la parte de color del ojo, se observan sus cambios de textura, de color, el brillo, los colores, todos esos signos nos dan un indicio de lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo, y también como es una representación también de nosotros. ¿Eso funciona, compi, así como tipo reflexología, como que cada parte de nuestros órganos del cuerpo están reflejados ahí en la iris? Claro, sí, se asemeja mucho a esa técnica. Como tú dices, es un reflejo del cuerpo. Es como cada fibra del iris tiene una terminal nerviosa. Y como todo en nuestro cuerpo está como controlado o gobernado, por así decirlo, por nuestro sistema nervioso, el cerebro. Todo lo que sucede en nuestros pensamientos, nuestras emociones, se ve reflejado ahí en las fibras del iris. Entonces, como que se puede hacer un diagnóstico a partir del ojo. Claro, es como un diagnóstico, pero no tan así. Porque igual, por ejemplo, hay signos que se pueden observar de, no sé, de cosas que te han pasado mucho antes, o también informaciones genéticas que se transmiten. Así como, no sé, si alguien hacia atrás en tu familia tuvo alguna enfermedad o lesión importante que lo haya como marcado, también nos marca y de cierta manera nos determina. Solo de cierta manera, porque igual, a pesar de que algunas informaciones genéticas se transmiten, igual somos personas independientes y podemos cambiar, podemos transmutar esas cosas también. Sobre todo a través de los hábitos, me imagino. Claro, de los hábitos y de las cosas que vamos aprendiendo también. Qué interesante, Ñaña. Y cuéntame, ¿cómo ha sido el acercamiento de las personas a la medicina, a esta medicina? Mira, yo hace cuánto, bueno, empecé como de enero de este año. Ya. Con poner un cartelito en mi puesto de la feria en el Tabo. Hago evaluación iridológica con aporte voluntario, para incentivar este acercamiento, para la curiosidad y todo. Y mucha gente le da miedo. Hay como ciertos mitos, me he dado cuenta, que rondan en la iridología. Ay, pero... ¿Por qué no nos contáis de esos mitos? Yo no he escuchado ni uno, pero para saber. Mitos, por ejemplo, de que... como que siempre piensan al tiro de que te van a decir algo malo. Como, no sé, que te está ocurriendo algo malo, que algo mal va en ti, y en realidad, más que ver cosas malas, es una evaluación. Claro. Creo que eso es como el gran sentido de esta técnica, el evaluar, el como autoconocerse. ¿Cachai? Pero mucha gente a veces le da miedo. Como, no sé, que le vayan a decir que... cualquier cosa. Igual pasa un poco eso, ¿no? Como que nos da miedo acercarnos a nuestros lados más oscuros, nuestras tal vez más debilidades. De repente nos cuesta afrontarla y también es importante, pues, aunque salga algo malo o negativo o de alguna enfermedad, es importante que la conozcamos justamente para que la trabajemos. Claro, sí, absolutamente. Yo creo que como para poder entendernos completamente es necesario ver luces y sombras. Pero creo que también eso de como ese miedo que tenemos de repente de saber de nosotros, yo creo que viene más de la medicina oficial o occidental, porque de ahí esa medicina trata como de mantenerte enfermo en realidad. Como dependiente, entonces creo que esos miedos igual parten de ahí. Sí, de todas maneras, compa, y cuando se encuentra algún tipo de afección o alguna problemática, ¿cómo se aborda el resolverlo, digamos? Bueno, ahí para ayudar a ello, la naturopatía, que es mi profesión, naturopatía significa volver a lo natural. Entonces, esta profesión es como un conjunto de técnicas y conocimientos, sabiduría ancestrales que nos ayudan a poder entendernos, a entendernos como en toda nuestra complejidad de ser humano, y también a profundidad, y también nos ayuda a conectar con la naturaleza y con los elementos, así como el agua, la tierra, el sol y todo lo que nos entrega la tierra con sus regalos, sus plantas. Todas estas técnicas nos ayudan a conectarnos con nosotros y también con la naturaleza, y de ello, de esa manera se aborda como ciertas, digamos, desequilibrios que podamos tener. Es como y un poco para... no, dale. Dale. Bueno, para ello hay hartas terapias, como decía, es un conjunto de terapias complementarias que se le llaman. y entre ellos están las flores de Bach, la homeopatía, el Reiki, la gemoterapia, que son terapias como básicamente de energía, de conectar con la energía, con la esencia misma de todo. También el arte es una muy buena manera de poder como traducir lo que nos pasa y a la vez como alivianar ciertas cargas, como entendernos a profundidad. También el uso de las plantas medicinales, la reflexología, como hablábamos en antes. ¿Qué más? La alimentación consciente. Eso es como lo muy fundamental para cualquier cosa. Una buena nutrición es como ser consciente de lo que consumimos. Ayuda mucho, de repente hasta ni es necesario dar un remedio. Es solo como necesario saber lo que estoy comiendo. Sí, igual también como nos nutrimos como en nuestra emocionalidad y nuestro disfrute de la vida, igual un poco que se relaciona, ¿no? Como también es parte de lo que nos nutrimos, lo que vemos, lo que nos gusta, como lo que nos alegra, lo que nos apasiona. Sí, eso también es algo muy importante y que no, la naturopatía también nos acerca a eso, como a volver a reencontrarnos con esas cosas que realmente nos hacen felices. Y porque el pensamiento, las emociones son fundamentales también en los procesos de sanar, como de saber qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, y también para poder hacer los cambios necesarios que se requieran, como para poder volver a ese bienestar. Y entendiendo también que como que la alimentación es nuestra medicina y es nuestro veneno también, pues los alimentos procesados, etcétera. Claro, sí, pues hay muchos alimentos que real no, ni siquiera merecen el nombre de alimentos porque no nos aportan nada, solo químicos y cosas que no nos pertenecen en realidad. Isadora, cuéntanos, ¿dónde está el puesto? ¿Cuál es el número de contacto? Etcétera. Mi puesto de la feria está ubicado en la calle Condel, justo donde está el terminal de buses a la vuelta. Ahí está ubicada, bueno, toda la feria. y mi número es el 99-683-6865. Bueno. Ese es mi número de contacto y también tengo redes sociales, tengo Instagram. En Instagram estoy como la retrofuturista. Esa, entonces la retrofuturista, y ahí se pueden contactar contigo para un diagnóstico y tratamiento también de toda la diversidad de medicina ahí que nos estabas comentando recién. Ajá, sí, por ahí me pueden contactar. O si no, me pueden venir a ver a la feria. Esa está buena. Además, yo les tengo que contar que además de hacer iriología, la compita hace unos diseños así hermosos de tacitas, vasitos, los pinta y son demasiado bellos. Y tiene otras cositas ahí en el puesto, así que no solo puede ir a visitarla por la iriología, sino que por todas las otras cositas que hace. Sí, muchas gracias. Una artesana, yo voy a ir a hacer fila para allá, parece. Vengan cuando quieran, bienvenidos todos. Esa compita, muchas gracias por haber atendido aquí nuestro llamado. El espacio de Radio Las Quenches está totalmente disponible si usted quiere después hacer una cuñita ahí para que esté sonando todos los días y que más gente se sume a esta medicina. Buena. Está totalmente la invitación abierta, y también que es importante que nos vayamos enterando todos de estas otras medicinas que hay, pues que nos vayamos tratando desde ahí y dejemos a la farmacéutica y la medicina alópata de lado. Sí, absolutamente. Tenemos que volver a tomar las riendas de nuestro bienestar, de nuestra salud. Full autonomía en todo. Hay que puro darle a eso. Esa. Chao, medicina occidental. Sí, chao con esa medicina de delantal blanco. Esa. Compi, entonces, si tiene algún último mensaje, algunas palabritas finales, y si nos repite el Instagram también ahí, si no lo alcanzamos a anotar, por favor. Ya, voy a repetir mi número, que es el 996836865. Mi Instagram es la retrofuturista y mi mensaje para todos es que recuperemos nuestra naturaleza, que volvamos a conectar con nosotros, con nuestra profundidad, con nuestra esencia y también con nuestro ecosistema. El estar en sincronía con la naturaleza, con los árboles, con las otras especies, también es medicina y es gratis. qué lindo mensaje, ñañita. Muchas gracias, chicas. Son un sol. Gracias. Usted también es un sol y una magia que tiene ahí, ¿no? Así que si nos puede presentar la canción para que nos vamos despidiendo de este bloque. Sí, la canción de magia. Esa, nos vamos entonces con el pedido musical de Isadora. Ahí la pueden contactar entonces y vayan a visitarla a la feria. Y vayamos ahí, como decía, acercándonos a toda la medicina que significa la naturaleza y todas las seres que con quienes nos relacionamos a través y con ella también. Esa. Esa es. Ya, entonces nos vamos con el temita. Esto es Libres y Reverdes. Chao, chao. Cualquier excusa, cualquier error.

Hola, ¿cómo están? Aquí me encuentro con Jaime, un dirigente activo de Laguna Verde. Jaime, cuéntenos, ¿dónde estamos hoy día? Mire, aquí estamos en una de las quebradas donde caen, vienen a vaciar los percolados que escurren del vertedero Los Molles. Y estas aguas que ustedes ven a nuestra espalda traen manganeso, plomo, y esas aguas bajan por la quebrada y han contaminado los pozos que están en la orilla de acá en Otaegui. En esas napas se extrae el agua del cual abastece la mayor población de Laguna Verde. Somos alrededor de 20.000 habitantes y el 90% es el que consume agua extraída de esos pozos. La señora Consuelo Requena, que es nuestra abogada, ganó el recurso de protección obligando tanto al municipio, tanto al Seremi de Salud, tanto al vertedero Los Molles, que esta tenía que buscar solución. Partiendo por el municipio, que tenía que poner carteles, letreros, fiscalizar, multar, sancionar a todos aquellos que sacaban agua para ir a venderlo, porque esa agua la van a vender a las partes altas en Laguna Verde. La gente no solo está consumiendo agua potable, o sea, agua contaminada, sino que además está usando estas aguas para su recreación. En el estero, que es un agua 90% industrial, se genera recreación. Hay arriendo de kayak, baños, los niños se bañan, menores de edad, hay guaguas bañándose en ese estero, que es agua que no podría estar, no es apta ni siquiera para el riego. Aquí estamos con Teresa Bravo, una vecina. Ella vive frente a esto, frente a este basural que podemos ver. ¿Qué nos puede contar? ¿Cuál es su situación hoy en día? Mi situación es los ratones, las moscas, tengo niños chicos, yo soy diabética, todo esto me hace mal a mí. Ya nos llevamos, ¿qué hacer? A lo menos yo. Porque yo hay días que me siento bien, hay días que me siento mal, pero el hediondeo de la basura. Aquí vienen los días, a veces vienen los días lunes. ¿Pero qué? Viene esa cuestión excavadora, eso, tira la basura para allá y saca la basura de los puros contactos. Ya imperdonable del abandono, por así decirlo, de la despreocupación de Laguna Verde, sobre todo de la parte alta. Aquí mismo el olor es insoportable, que estamos haciendo la nota, pero tenemos que hacerlo y vamos a seguir profundizando nuestras movilizaciones hasta encontrar soluciones. Principalmente se está sacando agua de la napa subterránea del pueblo, que está salina, y la están vendiendo como si fuera agua potable. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en Libre y Reverdes, programa número 61. Estuvimos tematizando la problemática que se está viviendo en Laguna Verde, que son varios factores los que atraviesan. Hay una crisis hídrica urgente, hay un problema con los desechos de basura y se están mezclando estas situaciones. Como escuchábamos, en Laguna Verde, en las cercanías de Laguna, existe un vertedero que se llama el vertedero Los Molles. Ahí se está depositando como la mayor cantidad de basura, tanto del Valparaíso y sus alrededores. Pasa que Este vertedero tiene napas que atraviesan hasta la laguna y el líquido percolado del vertedero está llegando al estero de Laguna Verde. Además, se está extrayendo agua del mismo la misma laguna para las personas, para su consumo, para su baño y para riego. Y se sabe en la localidad que está altamente contaminada esta agua, como escuchábamos en el audio. Sí, ¿de dónde escuchamos ese audio? ¿Hay alguna organización que esté en esa? Sí, Laguna Verde, Zona de Sacrificio, lo encuentran en Facebook. Buenísima. Sí, qué cuático ahí lo que escuchábamos, la contaminación del agua, pensaba como lo que pasa también en el litoral y la contaminación que hay de esta supuesta agua potable, que además te cobran un montón porque supuestamente le hacen tratamientos de potabilización y que en verdad nos vamos enterando que no, pues no pasa nada, los locos así puros están haciendo las monedas con el agua y al final una consume agua que está súper contaminada, pues que a la larga te genera un daño al organismo muy grande. Sí, claro, la potabilizan y al final lo que le hacen es echar cloro. En Algarrobo es la segunda comuna con más cánceres estomacales del territorio dominado por el Estado chileno. Eso, y tiene que ver con el agua. Tú abrí el agua en la mañana en el litoral central y el olor a cloro es pero impactante, asquerosa. Yo entre tomarme el agua de la laguna o tomarme el agua potable del litoral, anda por ahí. Y los precios también. También recordar eso, que en el litoral central es una del agua más cara del territorio. Claro, cobran como de turismo, entonces cobran muy muy elevados los precios, pues. Oye, y ahí no sé si tú has cachado que haya más, en qué está en la organización de la gente, hay este piño de Laguna Verde, Zona de Sacrificio, qué cositas han estado haciendo y cómo también han ido averiguando toda esta información, porque me imagino que no está así directamente, que nos dimos cuenta porque publicaron que el agua estaba contaminada. Sí, son comuneros que llevan activando como alrededor de 6 años, según entiendo, y... a raíz de la temática de ausencia de agua, pues como que la gente aquí pide agua a organizaciones que no están legalizadas, que si bien no es tan importante que estén legalizadas, sí es necesario de repente que hayan ciertas estructuras como para que no funcione. Y pasa que el agua no llega, pues. Se demoran 3-4 días, los precios elevadísimos, y cuando recibí el agua te das cuenta que es un agua sucia, pues, un agua contaminada, que está hedionda o que no tiene un color blanquecino, translúcido. Y a partir de eso empiezan como las temáticas. Pues ahora último, lamentablemente, hubo un deceso de una infancia en las cercanías de la laguna y eso visibilizó mucho más la problemática en general. Pues el abandono que tiene por parte del municipio, la localidad de Laguna Verde, es impresionante. Ya tiene que ver también con la ruralidad, con los caminos. Es un lugar que está muy cerca de la ciudad de Valparaíso, pero no hay viabilidad, no hay conectividad. Hay sectores de la población que quedan aislados en invierno por la lluvia, los camiones no pueden acceder, ni a pata podís moverte porque el barro se te mete en todos lados. Aquí solamente hay una escuela básica, las infancias tienen que, si quieren seguir estudiando, tienen que movilizarse a Valparaíso, pero tampoco se les garantiza desde la ruralidad el acceso a esa educación, pues. Y en eso están los vecinos, pues como activando caleta, visibilizando los temas, han recurrido a la gobernación, han estado en contacto ahora con Mundaka, ha venido un par de veces, pero desde la práctica no se ha regulado nada. Pues. Sí, pues está complejo igual esa situación, además que problemáticas del agua, como que por lo menos en la quinta región ya sí hay un montón, en casi todas las localidades y sobre todo si son como más rurales, sucede, se repite mucho esta problemática. Y aquí están con esa agua, ¿es como de pozo, es como un APR, un agua potable rural, o son camiones de aljibe los que reparten esta agua? Camiones de aljibe, no están sanitizados, nada. Yo creo que no existe ninguna regulación al respecto. Sí. Y bueno, también esto tiene que ver como con la temática de los desechos. Si bien es importante como problematizar los vertederos, también creo que es súper importante como que la raíz de este problema, pues, o sea, no se trata de mover el vertedero para otro lado, porque como decíamos, se va a ir a un lugar más precarizado, pues, y siempre va a atentar como contra la naturaleza. Quizás también es bueno como empezar a hacernos cargo de nuestros desechos. Y aquí en Laguna Verde se hace mucho eso. La gente ya porque no llega el camión del recolector de basura o porque en realidad igual es importante como a enriquecer la tierra, se practica mucho lo que es la lombricultura o la separación de residuos, el ecoladrillo, por ejemplo, como desde el active, desde las casitas. Esas han sido como las medidas. Y creo que es súper importante eso, pues como que empecemos a mirarnos y a reflejar como cuáles son nuestras conductas que llevan a que se contamine el agua, pues como personales, digamos. Claro, y que se difunda también al resto de las localidades, porque este vertedero de Los Molles, si no me equivoco, como que recibe del litoral también, no sé si de otros lugares más. Entonces, al final, por ejemplo, allá en el litoral, visibilizar todo esto, que la gente igual comprenda que mientras menos basura llegue a ese vertedero, menos contaminada va a estar la gente que toma agua aquí en Laguna Verde. Pues entonces, como que esa cadena igual es importante que se comprenda, pues, y que haya como una empatía con ese tema. Sí, me acuerdo que en Cartagena también hubo un vertedero que también se llevaban basura de Valpo y que se cerró hace un año, me parece, algo así, porque ya está saturado, po. Y tampoco hay una medida como de mitigación del espacio, porque igual es importante. Entonces al final como que estamos llevando la basura de un lado para otro, de un lado para otro, pero no nos estamos haciendo cargo de la misma, po. Claro, y con el tema de la basura, uno de los factores más importantes es como que no se vaya lo orgánico a estos vertederos, porque al final es lo que genera el percolado, son el orgánico, y que justamente si practicamos la lombricultura, como que el manso aporte para la tierra y para nuestros cultivos, sobre todo si vivimos en estas zonas que están súper erosionadas por el monocultivo, como que toda esta costa está invadida de pinos y eucaliptus, las tierras están acidificadas, es súper difícil poder darle con un cultivo, pues, como nos hemos ido alejando caleta de la agricultura o de nuestras huertas medicinales, justamente porque hay monocultivo. Entonces, si hiciéramos más lombricultura, si fuéramos más conscientes de que el orgánico se fuera a la tierra, bajaríamos un montón los niveles de contaminación a través de los vertederos. Sí, de todas maneras, tampoco es casualidad que en la localidad de Petorca, que es la Quinta Interior, también hay una crisis hídrica profunda y está como el abastecimiento de palta, producto de esto, pues de los monocultivos y de la hipercomercialización de los alimentos. Uh-huh. ¿Qué más iba a decir? Que también es importante como lo del baño seco, como que ya no tiremos nuestra caquita al agua, eso también es empezar a incorporarlo en los lugares donde se pueda, es profundamente importante para ir cambiando este paradigma, porque de verdad es muy occidental y antinatura que tiremos nuestro desecho al agua, pues como ya basta de eso. Y también, ¿a quién se le ocurrió a un occidental? Pues a un europeo tiene que haber sido, pues. Sí, pues sí, qué ridículo es que tiremos todo lo que hacemos al agua, considerando que hay una escasez hídrica mundial, así como que estamos con problemas de agua brígido, y que claro, tal vez no tiene que ver directamente con nuestras acciones como más cotidianas, domiciliarias, pero sí podemos aportar un montón en que si nos hacemos cargo de esto, pues además que es como la lógica de hacerte cargo de tus desechos, de lo que tu organismo elimina, tenemos que hacernos cargo, pues también no podemos olvidarlo, ¿no? Es como tirar un papel a un basurero y luego nos olvidamos qué pasa con él, hacemos caca y la tiramos y nos olvidamos qué pasa también con ella. Entonces, si nos hacemos cargo, si somos más conscientes, además que en el baño seco como que también nos damos cuenta cómo va nuestra digestión, pues como sí, que nos hacemos súper conscientes de qué comemos para que después nuestros desechos no estén tan rancios también, pues como que se nota caleta nuestra salud a través de nuestros desechos orgánicos. Y una forma como de acercarnos a la naturaleza nuevamente, también como hablaba la ñaña Isadora, pues tenemos que empezar a confrontarnos y enraizarnos desde ahí, desde nuestra sangre también, tirarle la pachamama, nuestra caca, y si al final es parte de nosotros, pues como que yo creo que el medio de ejercicio político y espiritual es hacerse cargo de esa onda. Bueno, acá en Laguna se va a hacer una actividad el día 27, el estero se llama El Sauce. Porque si bien se está considerando como una trampa mortal, el estero, no lo ha sido así siempre. Laguna Verde Zona de Sacrificio también tiene Instagram, así que si lo quieren buscar sería muy polento. dice lo siguiente: el estero del Sauce es una trampa mortal, pero no siempre ha sido así. La contaminación de su agua, en especial por la descarga de la planta de tratamiento de aguas servidas de Esval, ubicada en Placilla, ha transformado el lecho del estero, creando un fango que te atrapa y se vuelve imposible salir. El estero se ha llevado 3 vidas este solo año: un adulto, un preadolescente y ahora una pequeña infancia. No se trata solo de un tema de un desafortunado descuido, como muchos quieren creer. Es un tema de excesiva contaminación que ha convertido al estero en una trampa mortal. Y esta situación la ha provocado la empresa que no cumple con la ley y las autoridades que no cumplen con sus obligaciones. Recuerden que el agua del estero del Sauce es 90% industrial. O sea, una agua atroz, imperdonable además, porque ahora es 90% industrial. Es un estero que tiene que es antiquísimo y que se ha ido contaminando poco a poco, y que de seguro también su reducción de agua se tiene que ver con el extractivismo, por supuesto. Y el día 27, nos cachamos bien todavía en qué lugar de Laguna, en la ecoferia, que es donde te deja la micro, en el último punto de la micro, le dicen la Virgen por ahí. No tiene nada de virgen, oye. Ahí se va a desarrollar una actividad el día 27 en donde se va a tematizar esta problemática. También van a haber talleres del hombre y cultura. Se va a problematizar también el tema de la basura domiciliaria. Y de seguro van a haber otro tipo de actividades, pues. Así que están todos invitados. La localidad es preciosa, así que vénganse para acá nomás a disfrutar. Aparte que estamos muy cerca de allá del litoral central sur. Eso sí, es parte de la misma costa, pues, así que puro eso, todo el Afquén ahí está unido y es bello llegar a Laguna, así como ese mirador que hay después, o sea, antes de todas las curvitas, toda la bajadita, es así hermoso, alucinante. Así que la invitación siempre a poder visitar estos lugares para también ir conociendo más de las problemáticas que hay y de qué manera podemos ir aportando en solucionar todo eso, pues. El 27 entonces, que es sábado, ahí a la ecoferia, ¿y de qué horario será más o menos, cachan? Yo me imagino que durante la tarde, de la 11 a las 3, me imagino, no sé, ñaña, pero vamos a subir la información al IG para ver qué pasa. Esa, buenísima. Sí. Bueno, y el otro tema con el agua acá son los incendios forestales, ¿cachai? Acá pasa, hay mucho desecho forestal producto de la deforestación y de los ploteos que se están haciendo. Se cortan los pinos, sacan lo que les sirve para leña a nivel industrial y lo que no pueden vender lo dejan amontonado con tierra mezclado. Y pucha, falta que un vidrio, una fogata, haya un incendio de magnitud. Han habido por lo menos, yo creo, 3 incendios en el último mes, algo por el estilo, y no hay grifo, nada cerca. Con NAFLA que llega, y siempre son peligros de propagación a casa. Entonces, como que igual es un tema bien fuerte, porque la casa está al lado del bosque, ¿cachai? Sí, además que se vuelve con lo que mencionaba al comienzo, de que también está el problema de la viabilidad acá, pues. Entonces, los camiones, me imagino que no siempre es tan fácil llegar, como que se van entrelazando igual todas las problemáticas. Sí, pues es terrible igual, y si llovió, olvídate de que puede llegar un camión a llevarte agua, pues. ¿Y cómo lo resuelven? ¿Cachai? Ese es el punto, ¿qué así si no tenía agua? Como que también es un tema cuando el agua te sale de la llave, tú no concientizas lo difícil que es la vida sin agua. Hay un dicho que dice que tú no sabías el valor del agua hasta que le tomáis su peso. Y demás, pues, porque aquí en la ruralidad acarrear agua es muy común y es muy normal. Y ahí te das cuenta de lo brígido que es, pues, lo difícil que es, como, y lo que hay que cuidarla también. Sí, eso. Oiga, nos vamos a una cancioncita, tal vez ahí nos quedan más temitas que seguir hablando de la localidad, de las cositas que se estén dando por estos territorios. Nos vamos a ir con una cancioncita de la Daniela Millaleo. Esa. Que se llama Co, agüita ahí, para que nos motivemos con esta agüita tan hermosa y que tan importante que es cuidarla, protegerla y que nos vayamos sanando en conjunto con ella. Esa, vamos.

Así nació De la Mar Ecocreaciones, cuando llegué al Garrobo hace casi 3 años y vi que realmente toda la basura que generamos llega al mar. Hago diferentes productos que están relacionados con un estilo de vida amigable con el medio ambiente. Partí con las toallitas ecológicas, también fomentando la conexión que tenemos las mujeres con nuestra sangre menstrual. También hago desmaquillantes ecológicos, bolsitas de género de todos los tamaños, servilletas de género. También estoy trabajando ahora con las muñecas Abayomi. Bueno, en fin, una serie de productos basados en el reciclaje. También tabaqueras, monederos inspirados en la chacana, este símbolo ancestral andino. Y una línea de moda sustentable hecha con jeans reciclados. También acepto encargo para transformar, restaurar, en fin, reutilizar esa ropa regalona que no queremos botar y que ayuda a generar más ropa basura. No solo ropa, sino que también accesorios como bananos, cinturones. Un segundo aspecto de mi emprendimiento está concentrado en el local que tengo en el pueblo artesano Algarrobo, donde quiero activar una economía de mujeres que se dediquen al reciclaje. Facebook desde la Mar Ecocreaciones. Desde la Mar Ecocreaciones. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Relatos aborteros desde el territorio. Aborto libre. La experiencia que tengo para compartir fue de hace un par de años atrás acompañar a una amiga a hacerse un aborto con pastillas. Era invierno, hacía caleta de frío. Un amigo prestó su casa para que pudiéramos estar ahí. Estábamos con otra amiguita también. Estábamos súper nerviosas, pues teníamos temor, harta preocupación, como que había una situación media tensa en el ambiente, si bien la protagonista del aborto era la que estaba más tranquila, era la que nos echaba la talla, nos hacía reír, y nosotras como que bueno, nos sumamos un poco a esa energía, vimos películas, tomamos tecitos, tratamos de reírnos dentro de lo que se podía y fuimos ahí momento a momento como asistiendo las etapas del miso. Todo salió bien, pero igual siempre teníamos como muchos temores y como que lo que más puedo rescatar de esa experiencia es como para mí al menos vino a desmitificar como la verticalidad o las relaciones asimétricas que una puede construir, en mi caso siendo educadora con una estudiante. Ella había sido mi estudiante antes, pero en ese momento en realidad éramos mujeres que estábamos en eso, como en esa sororidad compartiendo. Y daba lo mismo el rol social que cumplíamos en realidad, porque estoy segura que si hubiese sido yo la que hubiese estado abortando, ella también hubiese estado dispuesta a bañarme de la manera en que yo lo pude hacer. Recuerdo que dormí con ella esa noche, le pasé una mantita para que se envolviera por si había mucha sangre. Afortunadamente nada de eso sucedió, todo salió bien. Y al final rescato como la fraternidad y la hermandad que siento que se vino a potenciar después de esa experiencia. Hoy día seguimos siendo amigas, caminamos juntas y estoy más que segura que si se repitiera una situación así con alguna de nosotras, la otra estaría también dispuesta a apañar de la misma manera. Fuera Estado, fuera Iglesia, fuera opinología, no más cárcel ni fastidio a quien abortar decida, que el mandato colonial quede en ceniza y que sobre ellas crezca nuestra autonomía. Aborto libre. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Carta está abierta a los medios de comunicación. Nunca hablaron de Nicole. Pasaron De acuerdo, abriendo YouTube. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Carta abierta a los medios de comunicación. Nunca hablaron de Nicole. Pasaron varios años desde el asesinato de Nicole Saavedra Bamondes en 2016 para que la prensa informara e hiciera público su crimen. Ni una línea fue escrita en demanda de justicia, ni para denunciar el engorroso proceso judicial donde ninguno de los fiscales que tuvo el caso fue capaz de realizar avances. En 2018, después de años de lucha, cuando familiares y amigas de Nicole, hoy procesadas, ingresan por la fuerza a la Fiscalía de Limache y luego de que en 2019 la BBC publicara el reportaje La Zona Roja, la región de Chile en la que las lesbianas viven con miedo a ser asesinadas, es que el crimen comenzó a interesarle a la prensa y a visibilizarse. Porque ¿a quién le importa la vida o la muerte de una joven lesbiana? Sin embargo, estas últimas semanas y luego de que se dictara sentencia, han aparecido varios reportajes en medios de circulación nacional sobre Víctor Pulgar, asesino de Nicole. Sin pudor y dando toda la tribuna que se le negó mediáticamente a su asesinato, las publicaciones patologizan a Pulgar, cuentan su vida como una novela, relatan detalles del crimen basándose en sus declaraciones textuales y revictimizan a Nicole, poniendo incluso en duda la violación, recogiendo el relato del asesino según el cual ella accedió a tener relaciones sexuales con él. De paso, exponen con detalles el testimonio judicial de una niña de 12 años, también violada por Pulgar. Páginas dedicadas para hacer un espectáculo de la violencia machista. Espacio en la prensa para hablar del asesino, un criminal lesbicida, un violador serial, un hijo sano del patriarcado. No un enfermo, pero nunca hablaron de Nicole. Observatorio Mujeres y Medios. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Continuamos en este Libres y Reverdes número 61. Estuvimos escuchando esta carta abierta que se hace a propósito de Nicole Saavedra Bahamondes. Recordamos igual que hace muy poquito, el 29 de octubre, se dictó la sentencia a Víctor Pulgar, asesino, violador, torturador de Nicole Saavedra Bahamondes y quizás de cuantas otras personas más, donde se le dio perpetua calificada, pero pocos días después la Defensoría Pública pide nulidad de esa sentencia. Entonces estamos en todo ese proceso ahí cachando qué va a suceder con todo el aguante, con toda ahí la fortaleza de este movimiento que le ha puesto bueno para durante estos 5 años no olvidar a Nicole y pelearla ahí para que haya algo, pon una cara visible de quién fue el asesino de Nicole, pero también algún tipo de justicia o algún tipo de también tranquilidad, sobre todo para la familia de Nicole. Así que seguimos igual con eso y bien atentos a lo que vaya sucediendo en ese proceso legal. No se va a permitir la anulación del juicio, no vamos a permitir como disidencias, como lesbianas, como Martas, que esto quede en la impunidad. Y así es importante que le demos también con el tema de Emilia Bau. La compa hace 7 meses se cumple su asesinato y el día 17 se revisaron las medidas cautelares de los sicarios. Quería hablar un poco de eso. Se lograron cambiar, lamentablemente, las medidas cautelares de Cristian Cisternas Larena, quien era el acusado de conducir la camioneta a la hora de la fuga de los imputados, quien tenía arresto domiciliario total y ahora se bajó a parcial. Si bien se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva para Carlos López, que es el acusado de autor inductor, esto quiere decir que propició que le dispararan a la compa, y no se realizó la revisión de medida cautelar de Francisco Jara, que es el acusado material, el asesino de Bau, por falta de antecedentes a la prisión preventiva. Es impresentable de repente cómo estos poderes les dan tribuna a estos asesinos, y que después por el otro lado tengáis la revictimización de personas de violencia. Es impresionante. También tenemos un video, no sé si lo queremos escuchar, Leptinka, por Bau. Sí, escuchemos ese videito entonces. Y nada, pues pensaba también como en Cintia, por ejemplo, ahí esta compita de Concepción que está arriesgando la mansa sentencia por haber asesinado a quien la violentó durante demasiados años. A ella sí la judicializan rápidamente, pues ella sí estuvo en prisión preventiva y ahí arriesgando 20 años igual de prisión. Y la compa, defenderse. Y la compa y antecedente hizo denuncia muchas veces por violencia intrafamiliar, aunque ya no era intrafamiliar, y la tuvieron prisión preventiva. Considerar que una ñaña que se defiende es peligro para la sociedad es como basta ya, quemémoslo todo. Vamos a poner entonces el video de Baupo. Y nunca olvidar que hay sicarios, nunca olvidar que hay asesinos a sueldo. Concha tu madre. Puyi, arrebataron la cuerpa de nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra amiga Bau Milén. Solo arrebataron la materia, el espíritu infinito e indomable. Kumerupu huechafe la mien Emilia Bau Milén. Presente aquí estamos y si una cae en tu nombre agitan 100. Se levantan miles de especies y seres que desde su origen salvaje indomable. El jaguar a cuello con la forestal, que vuelva el nativo a brotar, que vuelva el escabre mi hermana y con ella sana fuerza a despertar. Primero partó por acá, de adentro para afuera y para allá, Mañu, mi hermana, por tanto mostrar, ilumina la oscuridad, en el fuego tú vivirás, en las aguas libres tú estás, y con machuca en los aires jugando y cuidando la mapu están, desde la tierra al cielo que... Cuando sea seguro, primero debe... La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar, no la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. El 16 de febrero del 2021, sicarios empresariales en la comuna de Panguipulli arrebataron la cuerpa de nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra amiga Bau Milén. Solo arrebataron la materia, el espíritu infinito e indomable. Kumerupu huechafe la mien Emilia Bau Milén. Presente aquí estamos y si una cae en tu nombre agitan 100. Se levantan miles de especies y seres que desde su origen salvaje indomable ancestral. Ruge la furia del jaguar a cuello con la forestal. Que vuelva el nativo a brotar. Que vuelva el escabre, mi hermana, y con ella sana fuerza a despertar. Primero partó por acá, de adentro para afuera y para allá. Mañú, mi hermana, por tanto mostrar. Ilumina la oscuridad, en el fuego tú vivirás. En las aguas libres tú estás. Y con machuca en los aires jugando y cuidando la mapu están. Desde la tierra al cielo que fluya sincero. Te amo, te quiero. Reforesta el humedal y los cerros. Cultiva la huerta, defiende el estero. Cultiva la huerta, defiende el estero. Hay un alto puente en el Fuji del Pangui. Ni hippie ni pan que animal a los bosques como Bausi. Emilia. Estilo, otro corte sensible como el trigo. Es fuerte como un roble. Que cobren, que paguen, que caigan los asesinos de lo natural. Bugamate, Peter Hill y fiscal. Son tal para cual le trabajan al mal. Policía bastarda, resguarda la empresa del fondo patria capital. De capital capitán que no quiere controlar. La mapu resiste, espina, punza, cariño, voluntad. Recuerda que existe, que vienes, que vas y estás donde estás. Das lo que das, tal cual para cual tú eres. Te debes, te tienes y puedes si quieres. Cada día superarte, ser parte, observarte y darte el tiempo, el espacio, por paso, los lazos, cuidarlo, abrazarlo. Hay tantos momentos que hay que arrojarnos sin miedo, ni pero, ni encierro, recuerdo, memoria y sentido. Te llevo, te vivo, en fuego activo, no existe el olvido, contigo y conmigo sigo mi camino, afino, refino tus enseñanzas, andanzas. Que danzan las causas de vida sin jaula autónoma, aucan que andan. Mujer trans, disidencia, esencia, presencia, existencia misma. Un prima ilumina los cuerpos eternos que viajan y llegan con el mensaje. Paisaje antiguo, frondoso, boscoso, gigante, la fuerza de naturaleza, simpleza. Con la firmeza de Ñuque Denis, cuanto Nehuen, ahí tú tenís. Feliz me hace saber tu manada, que cada una es parte de la llama. Aquí no se apaga, honrando tu paga, la garza y la tagua agradecen tus aguas. Nada muere, todo se transforma, la vida agarra muchas formas. Cuerpo rebelde contra tus normas, espíritu sin género contra tus dogmas. Nada muere, todo se transforma, la vida agarra muchas formas. Cuerpo rebelde contra tus normas, espíritu sin género contra tus dogmas. Le brují, le magia, transmutando la materia. Hongo, micelio, bicho, bacteria. Por mis arterias y venas, el magnetismo de la luna llena. Antena despierta, conecta ancestra que sana linaje de antiguas eras. A pata pelá, trepa el trigüe, están liberando el desagüe. Riñigüe, añigüe, ruca, ñamul. Fentre, mañún, por tanto, kimul. Ayuna tus sombras y luz, como caican y trentre en bilú. A tu fe y en tu cuarzo amatista, bajo la cárcel y antiespecista, en vista de la injusticia asesina con el poder empresarial. Todos queremos ser libres, los bosques, los mares, plantas y animal. En vista de la injusticia asesina con el poder empresarial. Todos queremos ser libres, los bosques, los mares, plantas y animal. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Estamos de vuelta en el tercer bloque de Libre y Reverde, este programa número 61. ¿Quién nos retransmite? Nos retransmite Radio Placeres, Radio Ayun. Sí, y Radio Aucán también, ahí en distintos territorios para que nos vayan escuchando y también se vaya entrelazando con los otros medios que hay en esos territorios para que nos vayamos comunicando con las piñis que hay por esos lados igual. Pues vamos creciendo todas estas redes, todos estos tejiditos que se han ido armando hace harto rato y el que se quiera sumar, que se sume. Estuvimos hablando de la medicina natural a través de la irióloga Isidora, que está en el Tabo. Estuvimos hablando también de la crisis hídrica y de la crisis de desechos que está en Laguna Verde. Y ahora parece que vamos a hablar, tenemos aquí muchas Martas y Martes invitados, se están sumando. Vamos a hablar de las identidades de género. Chan, chan. Chan, chan. No sé si alguien quiere sumarse, presentarse, hablar por ahora, Bueno, en realidad queremos como visibilizar a propósito de VAU, de la revisión de la medida cautelar que tuvieron los sicarios. Queremos empezar a nombrar las diversas identidades de género que existen. También tratando de deconstruir un poco las corporalidades feminizadas o sociabilizadas como mujeres y también las corporalidades sociabilizadas como hombres. Es una temática bastante larga, le vamos a dar con todo, pero quizás nos deberíamos ir con un temita para ponernos en onda, vamos a poner a Úrsulo y ahí vamos a empezar a hablar de lo que se viene. Aunque no sé si te veo, me gusta esa estela que deja de misterio. A lo lejos se nota que los dos queremos. ¿Qué queremos qué? ¿Qué queremos ca? ¿Qué queremos kiss? ¿Qué queremos qué? ¿Qué queremos ca? ¿Qué queremos kiss? Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Telepatía no falla, estoy entero en llama. ¿Tú eres hombre o mujer? Se pregunta la gente. Tú te lo paseas ya todo majestuosamente. Y eso a mí me prende, prende, prende, prende, prende. Y antes que empezáramos a bailar, yo viajo contigo, me vuelo contigo. Si quieres levitamos, si quieres nos teletransportamos. Versátil soymos cuando nos conectamos. No besemos tanto si estamos en luz de veneno. No besemos tanto si estamos en luz de veneno. No pensemos tanto, hagamos lo que queremos. No, no besemos tanto si estamos en luz de veneno. No besemos tanto, tanto, tanto, tanto, ¿para qué? No besemos tanto, ¿para qué? Tú estás tan cerca, ahora sí que te veo. Siempre eres un misterio. A lo lejos se nota que los dos queremos. ¿Qué queremos qué? ¿Qué queremos ca? ¿Qué queremos kiss? ¿Qué queremos qué? ¿Qué queremos ca? ¿Qué queremos kiss? Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Telepatía no falla, estoy entero en llama. ¿Tú eres hombre o mujer? Se pregunta la gente. Tú te lo paseas ya todo majestuosamente. Y eso a mí me prende, prende, prende, prende, prende. Y eso a mí me prende, prende, prende, prende, prende. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar. Estamos de vuelta en Libre y Reverde, programa 61, y estamos aquí con varias identidades. Vamos a empezar con Lolita Loca. ¿Cómo está, ñaña? Regia, ¿y tú? Regio, regio. Oiga, ñaña, empiézame a contar un poco su historia, por favor, la rueda de pronombres, de qué se trata, etcétera. Ya, lo voy a dar todo, igual me da la timidez, pero mis pronombres son neutros, masculinos, femeninos. Me considero una persona trans, no binaria, travesti, también, ante todo, como una postura política. Y mi nombre es Lolita Loca de noche, pero también de día, po. Exacto. Porque une, habita ahí todos los espacios, tratando de ocupar la calle. A ver, si pudiera como hacerla corta, yo hago perfo, intento hacer más que perfo algo de comunicar con el cuerpo, no sé si caben en ese concepto, pero trato de compartir con gente que también se sienta espejada o motivada por el fuego, por la rabia, por la ternura también. Y nada, pues nos convocamos casi siempre en fiestas, en la calle, de noche, de día, como te digo. Le animo bautizo, cumpleaños, lo que tú quieras, divorcio. Ah. Y eso, podándolo todo y ojalá armando más colectividad cada vez más y que todo el mundo se atreva a mover su cuerpo o a expresar desde donde le nazca la rabia, pues. Eso. Oiga, compa, ¿nos puede hacer como la diferencia entre lo que es una persona transexual y una persona travesti, por favor? Como para que la gente cache. Ya. Igual esto es lo que yo creo. Yo no sé si hay una Biblia de la cosa, pero... ¡Que no haya Biblia ni escuela! Esa. Ni universidad. Ah. Ni instituciones. Bueno, yo creo que una persona travesti para mí, ahora en el presente 2021, es una persona que decide salirse de lo binario, hacer prácticas con su cuerpo que lo lleven a un espacio cómodo y fuera de lo hegemónico. Pero también entiendo mucho la comprensión ancestral de, porque las travestis existen muchos años. Entonces entiendo que ha ido mutando y yo por lo menos tomé la iniciativa aprendiendo de las travestis más originales, digamos las que conocemos precarizadas por sobre todo. Entonces claro, considero como personalmente yo me nombro como travesti desde un lugar de como expresión política y no necesariamente intentando estar en un lugar binario, que eso igual es importante porque las travestis que conocíamos antes estaba como el hombre que se viste de mujer, ¿no? Y nada, pues como que yo creo que eso existe, pero no es solo eso. Hay identidades incluso travestis que hasta el día de hoy como que tienen dificultades porque se les exige verse feminizadas y ese no es su deseo. Entonces yo creo que lo travesti trasciende lo binario y desde ahí hacia lo transexual hay una diferencia, una gran diferencia, creo yo. Sí, pues bien intensa la diferencia, pero igual estaría bueno que como que nos explicara un poquito para que los radioescuchas la visualicen. A ver, pucha, yo no sé saberlo todo. Ah, pero la diferencia que yo creo que existe con las personas transexuales que yo conozco, esto también es desde la experiencia igual, deciden abordar su sexualidad, su identidad, hacia otro sector. En el cambio, no sé, pues una travesti puede ser incluso, de lo que yo entiendo, heterosexual. Entonces tiene que ver con la identidad y en separado con la orientación. Y eso la gente también cuesta que lo comprenda. Incluso yo me cuesta mucho comprenderlo. Porque existen transexuales que yo conozco que desean abordar un lugar binario, que también creo que es totalmente válido, pero vemos muchas otras corporalidades transexuales que no deseamos irnos hacia ningún lugar tan marcado. Entonces, claro, están todas las ramas del árbol, que son muchas, muchas, muchas. Y yo no soy tan saberlo todo, ¿sabes? No, y aquí lo importante es que no haya ayuda de las corporalidades, esa es como la primera, yo creo, así sí. Más allá de las clasificaciones y todo, es como súper importante que no nos andemos paqueando la cuerpa, pues, hablando de la vestimenta feminizada o masculinizada, o sea, eso ya es del año la pera, pues ya no existe, pues no podemos como posicionarnos desde ahí. Claramente, pues claramente. Y cuando dicen, no sé, pues por ejemplo, no sé, cuando uno va a ver un show de traba, directamente a eso... no se hace la mujer o no se ve como mujer, entonces no es suficientemente travesti. Y así mismo en todos los aspectos, po. Entonces sí, yo también hago una invitación, ñaña, a que se vaya a la yuta porque estamos en 2021 y en pleno 2021 siguen pasando cosas de ese estilo. Yo como performer, como travesti, me han gritado así al escenario, depílate o que se baje porque no sé, porque su perfo, lo que hace, no, nos incomoda como público. Y ahí yo callé cuál es el público, no voy a decir cuál es. Ah, pero son bastantes colas normadas, con mucho respeto. Ah, que tal vez quieren ver a una Britney y a una Madonna, po. Entonces, no, pues ahí hay grandes diferencias. Sí, pues como que no es lo mismo ser gay o ser disidencia, pues yo creo que hay un abismo de clase de diferencia, porque es muy importante como graficar. Eso sí, y de hecho es marca la diferencia increíble si nos llegáramos a reunir, que de hecho nos hemos reunido, y eso igual habla bien tal vez cuando hacemos, no sé, pues, encuentros en plazas para exigir, entre comillas, justicia por asesinatos de la comunidad. Nos hemos encontrado con seres muy distintos a nosotros y se notan las diferencias, y desde ahí también yo creo, quiero creer que el punto en común es cuando lamentablemente nos matan. Pero ojalá, no sé, yo en algún momento quiero poder sentirme seguro en espacios que principalmente habitan ellos, haciendo perfo, ¿cachai? Que no me van a bardear estando en el escenario, que ya me ha pasado. Y creo que por 2021, ojalá estos seres que les incomoda, si al final eso es, pues les incomoda que lo que está ahí no sea lo que ellos desean ver y que tal vez desean ser, andas a ver tú. Sí, este fin de semana tuvimos una marcha, hubo una marcha a la que convocó el asqueroso móvil y hubo una contramarcha, sin justicia no hay orgullo, pues reivindicando también que no podemos andar de fiesta mientras nos matan, nos asesinan y estos huevetas hacen migas con Fiscalía Nacional. Las compas y les compas que fueron a la contramarcha fueron violentados por el móvil. Llamaba así, ay, voluntarios del móvil, vengan acá, esta no es la forma. Hubieron hasta amenazas con cuchilla, hubieron golpes. Y de eso no se sabe, pues nos siguen torturando, nos siguen maltratando entre nosotras mismas. Hay una diferencia de clase que es súper importante considerar y tener siempre presente. Nosotros somos disidencia, no somos gay ni hueca, eso es importante. Y eso, pues, estamos aquí dándole con todo y les cabre. Podríamos ponerle un tema por mientras, algo, no sé. ¿Alguien se motiva con algún tema? No, larga. Buena, vamos a poner ese después porque me anda medio lento el internet por acá. Así que vamos a dejar una que estaba media lista, que es de Transmutar, también ahí de Bau. ¿Qué quiere? Se llama. Entonces nos vamos con ese y ahí luego nos vamos con los pedidos musicales que hayan por acá. Santa María, se tope la lora, será que me van a salvar. Por mi culpa. ¿Qué querís tú? ¿Qué querís para el mundo? ¿Qué querís tú? ¿Qué querís para el mundo? Yo batí de esa incomodidad y sentimientos profundos. En el Chaco salteño las tobadoras arrasan toda la tranquilidad. Se elimina la selva para que tu papá se tome con copete su bebida. Y van a distinta nuestra realidad, donde pusieron la universidad, donde antes habían ruca, donde a la chica la cortan por ser innecesaria, incómoda, salvaje, rebelde. Volvemos a brotar, la semilla no es para siempre mi lugar. Hoy crezco de a poco, a veces me vienen a podar, pero ya muere luego. En el picún taladra la tierra, ensucia en el agua. Mañana estaremos luchando por las parinas, pero hoy contra agua andina que canaliza la agua, nuestra energía. Yo en el monte o entre piedras partía, dejaré que siga su curso la agua que nunca es mía. En nuestra view que crece y muere la tierra todos los días, sobre todo donde con tanta mierda globalizadora nos hacen creer que estamos solas. Pero qué chucha por mana, si aquí estoy, si seguimos la misma. Y aunque no andemos juntas, sé que tu rebeldía hace más difícil que la mundo se hunda. Y es más difícil que se acaben los colores, que la ave vuele con todos sus esplendores. Contigo, con ustedes, es más difícil que me sienta vencida. Por ustedes puedo decir, soy una bandera travesía. No nos hagamos las decentes el día. Tu occidente, el patriarcado y nuestra hipocresía tienen a la mente rebodría. Y nosotras somos la guachi y la malparía, ya que nacimos con la imposición de una cultura que de afecto y memoria está vacía. Pero ya estoy clara, estoy convencida que dentro nuestro hay mucha tierra que no puede ser vendida. Y no apelo al conformismo, que nos lancemos al abismo, porque estoy donde ti, estoy contigo misma. Aunque crea que estoy sola, estoy conmigo misma. Mañun, Fentren, Pukuyin, Kapulamien, Anchukuyen, Maguida, Lafkena, Nunca, Ligüen, Lemule, Ufukuru, Kutal, Magun, Trayenko, Kutamapu, por tanto ayun, Gume, Mañun, Kompuñen. Refirma el cariño y tu individualidad, y ten cuidado con fantasear, que la convicción me trae pensando cosas que aún no puedo lograr. Pero sé que voy a concretar, que crea, destruye, pinta, roba, coquetea, ensucia, te ayuda, cuestiona, quédate viola, pon atención, que no se quede todo en la intención ni en provocación. Y ojalá que todo antes de pasar por la boca pase a la acción, que la radicalidad no oculte la posición, que al parecer en esta movida el enemigo aún tiene su posición. Que tengan cuidado, que las gatas les dejaremos rajuñados, infectados, que estas vagabundas nunca nos hemos bañado. O en bola sí, pero por complacencia, la norma, la familia, el colegio, el estado, porque si no, en la charca me habría revolcado. cumple tu sueño. Reforesta el cerro, di te quiero. Cumple tu sueño. Reforesta el cerro, di te quiero. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en Libre y Reverde, programa número 61. Estamos tematizando la identidad. Es difícil hablar de identidad, estábamos hablando como fuera de micrófono porque... si bien existen, pucha, estamos tratando de desencasillarnos y de construir un poco las corporalidades, pero nos volvemos a meter en otras temáticas, pues, y de repente se nos hace un poco difícil como poder desde dónde nos situamos. Y estuvimos hablando también de las violencias vividas desde las disidencias, desde estos bloques hegemónicos, gay, lésbico, LGBTQ+. También hicimos como el análisis de conciencia de clase que nos atraviesa, y la cual es súper importante. Estuvimos con Lolita Loca y lo estuvo metiendo. No sé si alguien quiere hablar alguna cosita, problematizar algún tema. Ah, y también tenemos una propaganda, Manos de Marica, ñaña. Hacen pancitos sin gluten, sin azúcar, dulces, pasteles, lo que usted quiera. Sin azúcar, sin gluten, todo sanito, apto para celíaco, apto para vegano, apto para disidencia. O sea, tienen Instagram, así que por favor síganlo, Manos de Marica. Cocinan súper rico, les cabri, oye. Ah, y el día 18 de diciembre vamos a tener una actividad en La Rana Oficio, esto es en Punta de Tralca, por Bau. Sí, para el refugio de animales. Bausis, se están ahí juntando fondos y va a haber como una actividad, todavía está ahí en planificación, pero desde ya invitadis todis a participar, una jornadita ahí con distintas cosas en el Humedal La Rana, que es un espacio ahí de protección al humedal que está en ese lugar, y todo el rato abierto para que se vayan haciendo distintas acciones, que nos encontremos, que nos juntemos ahí. Sí, es un espacio seguro, eso es súper importante decirlo, un espacio seguro para todos. Así que vamos nomás. Y está también la rifa de Nabila Rifo, recordar a las sobrevivientes de violencia. Anda por ahí dando vuelta la rifa, la vamos a subir al IG. Es importante que colaboremos y que nos hagamos cargo de las compas que están sobreviviendo a la violencia cívico-estatal. Ah, yo tengo otra rifa, ¿la puedo decir? Dele, por favor. Estamos con Varietolita Marina organizando... organizando en conjunto, yo diría, colaborativamente, Varietolita Marina con la Michelle Clementi, travesti histórica, activista de Valparaíso, querida porteña, está siendo precarizada. Bueno, históricamente todas las disidencias estamos precarizadas por el Estado, por el sistema de salud, pero en este caso Michelle pasó por una experiencia muy nefasta con el hospital. Al final, bueno, después de todo, por fines ya está en su casita, está mejor, pero... necesita recursos para, bueno, para lo que es la recuperación que le llaman y todo el tratamiento posterior, así que estamos haciendo en Varieté Olguita Marina, ese es el IG, estamos haciendo una rifa a beneficio para Michelle, que yo creo que la vamos a lanzar con un eventazo en la ex cárcel, en el Hoyón de las Putas, que es justamente el hoyón que dirige ahí la doña Michelle. Martes y jueves. Martes y jueves, desde las 13. Incluso si quiere ser voluntariado puede llegar a las 11. Y nada, pues mandarle un saludito también a la Michelle y hacer correr ahí la rifa para que podamos juntar ojalá la mayoría de recursos y así esté sana y salva para hacer una próxima perfo en el Hoyón de las Putas. Eso es en sitio de Eriazo, cerca de Subida Ecuador hacia arriba, el Hoyón de las Putas, para que se sepa. Y cocinan terrible de rico la escabri. Obviamente vegano. Sí. Esa, entonces tenemos ahí pasando el dato de distintas cositas que se están haciendo, las economías locales todo el rato ahí, hay que darle fuerza, vamos ahí relacionándonos entre nosotros mismos también para alimentarnos sobre todo, pero también para otros insumos de repente que vamos necesitando o otros encuentritos que necesitamos, igual está buena ahí que sean desde los piños, desde la gente ahí que... que hay amorcito, po. De la comunidad. Oye, volviendo al tema como de las casillas y todo, yo quería hablar de mi experiencia. Yo me considero lesbiana. Me han hablado mucho del binarismo respecto del tema, porque se considera que el ser lesbiano es un poco binario. Desde mi perspectiva, como que siento que el cuerpo feminizado históricamente sí ha sido una carga, sí ha sido una cruz y una hegemonía que tenemos que cargar, pero también entiendo que me ha construido. De alguna manera en mi identidad pasa por esta sociedad que sí me ha puesto cadena a este cuerpo y como que lo quiero reivindicar, pues, ¿cachai? Lo quiero reivindicar desde la lesbiandad, entendiendo que si es un cuerpo feminizado que le gusta, que no tiene que ver como que si te gustan las minas solamente, pues, ¿cachai? No pasa como, es una postura política, no pasa como ay, que te gustan solo las lesbianas, ¿cachai? Pasa por eso, por una postura política de reivindicar la corporalidad feminizada. Y también me ha pasado que me han identificado como chica trans o algo por el estilo. Igual me mueve. Siento que como que me mueve un poco porque como que me invisibiliza, pero también lo recojo con amor porque también he tratado a compas como lesbianas siendo que no lo son, pues, ¿cachai? Pero siento que de algún modo la sociedad hegemónica me trata como, me cuestiona esta corporalidad. Y de algún modo la disidencia también me encasilla, pues, ¿cachai? Por el otro lado. Y siento que igual es importante empezar a sacarse como todos estos conceptos. Igual me mantengo en la lesbiandad por una situación política, por supuesto, pues para seguir. O sea, hermani, históricamente las lesbianas han sido invisibilizadas. Recién ahora estamos teniendo un poquito de voz y quitármela, ni cagando. En este momento por lo menos no. Y insisto, pues como que mi sexualidad no va a transicionar en base a una casilla, pues. O que sea el deseo la que me guía absolutamente, pues nada más. Eso desde mi experiencia lésbica. Bueno, y en torno a eso, como decir que igual se vive en caleta de violencia, pues, porque también el cuerpo feminizado lesbiano también tiene que tener como ciertas conductas, pues, media feminizada o no tanto, o... También pasa como por una situación de clase, por supuesto, por las lesbianas cuicas no sufren las mismas torturas que la lesbiana de barrio, po, o la lesbiana de localidades. Entonces, como que igual siento que hay una cuestión no solo cultural, pues, sino de clase, como estábamos hablando anteriormente. Ahí abierto el micrófono para las experiencias. Bueno, igual en estas conversaciones han ido surgiendo estos días con varias amistades, conversaciones parecidas. Y por ejemplo, hace como 3 días atrás estábamos compartiendo y claro, nosotros normalizamos ciertos lenguajes que no todo el mundo, sobre todo el mundo heterosexual, que normalmente a mí no me preocupa mucho explicar cosas porque la pedagogía yo la guardo para las infancias. Y para quienes amo, no sé. Entonces, pero había una jovencita que nos dice, ¿qué es eso de activo y pasivo? Y yo con harto cariño le dije que para mí era una expresión muy binaria y antigua, así mismo, para definir qué era lo que te gustaba hacer o cómo te gustaba actuar o cómo tú definías tu actitud. Y ahora me acuerdo que también por ahí llamaron lo de versátil. Y esas tres yo sigo, bueno, después de esa exclamación que hice, saltó por ahí una cola que dijo, pero bueno, pero a nosotras no nos facilita el sistema, pues como si tú eres pasiva, entonces no hablo contigo, pues. En cambio, si tú eres activa y yo quiero estar con una persona activa, entonces me vinculo contigo, pues. Así como me ahorra tiempo. Y de entonces desde ahí logré comprender que esto es algo como más personal, pero caché que está este deseo de que sea rápido, cualquier tipo de encuentro en esa área. Y claramente, no sé, pues yo y con las personas que conozco no, tal vez no está esa necesidad de hola, ¿cómo te llamas? ¿Eres activo o pasivo? Por favor, me quedan 15 minutos para este encuentro, ¿cachai? Y tengo deseos sexoafectivos que cumplir, entonces no me sirves si no cumples con estas casillas que yo te pregunto por aplicaciones que empiezan con green y terminan con, no voy a decir cómo, pero sí, pues como que muy normado todo, ultra normado. Y esa norma nos va limitando, pues si ese es uno de los temas, pues nos limita el deseo absolutamente. Así que no, por la mano igual es como ir liberando estas cadenas, siento, y chao, al final siguen siendo como aliados de la heteronorma, pues, de todas maneras. No, y nosotros como, tal vez es muy barça definirme como parte del grupo, pero considero que hay un grupo de neomaricones o algo así, que no queremos caer en esas lógicas y que justamente al estar siendo como somos, de repente tenemos, en mi caso me ha pasado que tengo, comparto con muchas cuerpas tal vez hegemónicas, colas cis, y no entienden por qué nosotros no nos movemos con su lenguaje. Entonces es importante también en estos espacios explicarles a estas personas que no nos interesan sus dinámicas, po, y que tal vez incluso yo creo que no está bueno que continúe. No sé, ahí va a armar debate tal vez en Acción Gay, me van a decir quizás qué cosa. Pero yo creo que eso, que no, solo eso nos encasilla más, y a las mismas colas también les genera mucho daño. Tengo muchas amigas colas que les mandan a la mierda porque están muy feminizadas y todo ese tipo de cosas. Entonces estamos 2021, qué onda. Sí, como perpetuando las prácticas del orgullo. Yo siento que el orgullo es un sentimiento terrible, presuntuoso, además, pues como que movernos desde ahí, como que nos siguen las dinámicas de competencia y todo. A mí me gusta hablar de honor, en verdad. Siento que es un concepto como mucho más piola, sentirme, me siento honrada de la persona que soy, pues no siento orgullo. Como que el orgullo está asociado a la vergüenza también, pues. Entonces como que ya, chao. No, y no sé, pero siento que el honor igual es cuático, Amix. Como la palabra honor, pues, como, porque también viene como de ahí, pues. Pero también vamos decodificando la cuestión, pues. O sea, yo escucho honor y me imagino así como el busto del Bernardo Higgins, ¿ves tú? Así. Sí. No, pues que igual ese es como un concepto más patriarcal, digamos. Pues el honor igual tiene que ver como, no sé, pues me imagino como con la honra, en el sentido de la conciencia, de quiénes somos, qué nos construye. Claro. Para el orgullo es como pecho paloma, ¿cachai? Igual. Y de hecho tiene que ver con los asesinatos que se sufrieron en una discoteca en Yanquilandia hace una cacha de años, en la época de Nixon, me parece. En donde sale el Día del Orgullo y en donde se esconde esta tragedia de algún modo, po, y se disfraza de fiesta, ¿cachai? Nace el Día del Orgullo a través del dolor y de la muerte y de los asesinatos, de la hegemonía, y de nuevo la disfrazan de colores, po, ¿cachai? Como que en realidad todo el rato nos están invisibilizando. Es una manera de silenciarnos, absolutamente. Porque le gusta eso, po. El cola bien marica, con hartas flores y harto brillo. Y si no responde a eso, cagaste. Y sí. Alegre, por sobre todo alegre. Ya. Nada de rabia, nada de enojo. Ojalá buenos movimientos, bien olorosito. Eso, y brillante. Como una Barbie un poco, ¿no? Ya, pues ya, Marta, ¿hay alguna impresión de estas, de esto? Pues si está bueno, igual la conversa. Sí, está buena. Nada, yo igual quería como dejarle ahí los micrófonos para que hablaran, por eso no he metido mucho la cuchara. Pero todo el rato creo que es importante como que nos vayamos apañando igual como entre nosotros y las diversidades que somos, comprendiendo todo eso y sobre todo como tratando de salirnos caleta de la heteronorma, como justamente de lo que estaban hablando recién, como esta idea de Barbie, como todos los cuerpos debemos ser súper limpias, súper regias, súper como eso, como limpias, sobre todo limpias, como muy lavadas, así, muy sin pelo. Y es brígido igual sentir como, o que te quieran meter esa presión de encasillarte en todo eso, pues si al final igual que seamos como queramos ser, y ojalá bien sucias igual, si está buena, que seamos animales para toda esa, pues como la tierrita y nuestros olores naturales que sigan siendo todo el rato, pues creo que hay que mucho darle a esa. El olorcito a cuerpo a la yea, cabrón. Maravilloso, afrodisíaco. Rico, rico. Hola, me uno a la conversación. Mi nombre es Lucas, soy una masculinidad trans. como estaban hablando de las identidades, soy un hombre trans. Y me uní porque escuché eso como de la higienización, de los pelos, de que me pasa a mí porque igual como muchas personas como que están transitando, nos pasa que estamos en ese proceso de que nos están saliendo pelos, nos está cambiando la voz, entonces pasamos también por una etapa de que nos ven y la gente nos lee como una chica y nos ven con barba o nos ven así con pelo en la cara y es como, ¡ah, qué asco! Y para mí igual y para todos los que nos pasa eso es una violencia constante, todo el rato. Y nada, pues y aparte que las masculinidades trans, yo siento que hace poquitos años que estamos como apareciendo, como reivindicándonos de que existimos, de toda la vida que hemos existido y que estamos todo el rato en una resistencia porque estamos abandonando también como nuestra feminidad, de la cual, no sé, nos crearon, nacimos, nos educaron de una manera que todos sabemos, ¿cachai? Como de una manera súper patriarcal. Entonces estar todo el rato en esa constante lucha así como de nunca vamos a ser un hombre, ¿cachai? Nunca vamos a tener los privilegios de un hombre, así como, y como que eso quede súper claro, así. Pero estamos todo el rato ahí en la lucha igual, pues, así como de estarnos posicionando como masculinidades, pues, masculinidades que vienen con otra historia, pues. Así, no sé si... Sí, qué importante como posicionar eso, de que no son chicos cis, ¿cachai? Jamás van a ser un hombre cis y no quieren ser un hombre cis tampoco, pues como que la identidad es transmasculina, eso es muy importante. Claro, y aparte que como identidades transmasculinas también tenemos que saber cómo adaptarnos, caleta, a situaciones que... sobre todo de cómo nos leen en la calle, así como más que dentro de nuestro entorno de disidente, es como nos lee la gente hetero, así, o la ciudadanía en realidad, así, porque a veces pienso que no quiero ofender a nadie ni nada, pero a veces pienso que una cabra trans o una chica recibe otro tipo de violencia que las masculinidades, ¿cachai? Pero a veces, no sé, es para las personas heterosexuales como un poco más comprensible, porque me lo han dicho, que para una persona que nació con útero a que ahora sea una masculinidad, po. ¿Cachai? Es como, ¿pero por qué? Ah, ¿cachai? Como que te lo cuestionan. ¿Por qué ahora quieres ser una masculinidad? Si con todo lo que son los hombres y bla, bla, bla, bla, bla. Pero eso va más allá, así como romper como todos los esquemas nomás, po. Y sentirse cómodo con el cuerpo, como que eso para mí es lo más importante, como nuestro cuerpo es el nuestro, po. Así como nosotros nomás tenemos como el derecho de hacer lo que queramos con él y sentirnos cómodos, po. En este momento se está discutiendo en el Congreso la salud trans en Chile. Yo tengo entendido que no está en auge, si ustedes se quieren hormonar o algo por el estilo, tienen que costearlo por sus medios, etcétera. ¿Cómo es un poco? Igual hay grupos de salud trans que apañan igual tanto con psicólogos, con estas personas que ven el tema de hormonal. Existen como las salitas trans, no son muchas, pero existe, hay una grupa, que también hay una grupa que también sale del MUMS, que también está ahí activando la salud trans, pero en realidad es casi todos estamos, bueno, me incluyo, comprando las hormonas, porque no es fácil de conseguir. Yo me aplico una hormona que es cada 3 meses y me la compro por las mías. Y hay todo un negocio. ¿Cuánto vale? a mí me sale 70 lucas, 70 mil pesos, y todo, cada tres meses va subiendo, así que no sé cuánto va a salir ahora. Pero hay todo un negocio ahora, pues, como por, porque las hormonas femeninas las podía encontrar en las farmacias, ¿cachai? La testosterona igual la podía encontrar en la farmacia, pero te sale o con receta o un dineral. Entonces la única manera de encontrarla es como comprándole a una persona X, que no tenía idea quién es y cómo las consigue, y se las compráis de esa manera. Y al final estáis como perpetuando el micro narcotráfico de las hormonizaciones. Uh-huh. Todo un negociado. Sí. Me parece que Bayer igual es como uno de los grandes dueños de las hormonas, ¿no? Sí, pues la testosterona, la Nevido, que es la mejor, no sé, la mejor, pero como la que la lleva en la hormonización, la testosterona, es Bayer. Po. Sí, igual meto la cuchara. Tengo amigos que han tenido que viajar de distintos territorios. Por ejemplo, tengo un amigo que tiene que viajar a Chiloé, a un politrans, y allá se atiende, po. Y ahora está habitando acá, en el litoral, entonces para poder como tratarse tiene que viajar todos esos kilómetros para poder ser atendido y como buscar dónde hay un cupo, porque al final las listas de espera son inmensas y... En los diferentes politrans tienen como diferentes cupos y tienen diferentes como medicamentos igual, pues no en todos los politrans tratan con los mismos medicamentos. Hay algunos que tienen como más recursos que otros, justamente por ejemplo el de Chiloé tiene más recursos por quizás estar más alejado y eso. Sí, pues acá la lista de espera en el hospital de acá de Valpo es de un año, ¿cachai? Y con suerte para que te atienda una psicóloga que te pueda derivar así como a un ginecólogo, y esos son, al año te llaman recién, que te atienda el psicólogo ya son tres meses más, y después que te atienda un endocrino o gine son unos meses más, entonces... Y la ansiedad de uno, ¿cachai? Como que igual juegan con tu tiempo, te tratan re mal, porque es una psicóloga que está atendiendo a un montón de cabros. Entonces imagínate que no está ni ahí contigo, no le importa nada, y lo único que quiere para ti es un mero trámite y un mero número, así, nada más. Sí, y además, por ejemplo, con respecto a las identidades no binarias, es súper brígido porque tenés que clasificarte como para que primero te puedan como categorizar y desde ahí como hacer un tratamiento. Conozco una identidad trans no binaria que tuvo que, entre comillas, como hacerse pasar por una identidad trans masculina para poder hormonarse con testosterona y no es una masculinidad trans masculina, pues. Entonces como tuvo que falsear su identidad hacia un psicólogo o psicóloga para que le tomaran atención, y desde ahí aparte como el caos mental psicológico propio que uno tiene, porque dentro de lo que nos ofrecen igual está súper limitado, las categorías identitarias están súper fijas todavía en la salud, pues. Entonces es difícil ahí donde cabe como un cuerpo que de repente está más salido de la norma, más salido de lo binario, entonces está difícil. Sí, yo pienso, igual siempre hago la invitación así como de los cabros trans, masculinidades trans, que se junten, que conversemos entre nosotros todas estas vivencias, porque no, como decía anteriormente, como hace... Yo pienso que hace muy poco que estamos así como planteándonos el territorio que habitamos y quiénes somos. Está bueno igual que nos juntemos, que conversemos, que interactuemos nuestras experiencias, tanto como hormonándose o no, porque no significa que uno se hormone, sea más transmasculino que otro, ¿cachai? Entonces está bueno igual que siempre hago la invitación a juntarse, a unirse, porque al final tú te das cuenta que tu experiencia, por muy distinta que sea la de otro, igual hay algo que te une, igual hay algo que está ahí, que te está diciendo sí, no está ahí tan perdido. Y está bueno, igual yo siempre invito a eso, como a juntarse, a hablar, a conversar, a conocernos y nada, a escucharnos, que eso es muy importante. Ya, aunque bueno, y sí, pues si bien hay un par de policlínicos, son casos aislados y sigue siendo como esta cultura occidental de la medicación, pues, desde la psicología clínica también, desde la casilla. Y también hay que recordar que existen plantitas medicinales por molerse, pues hay varias, ¿o no? Yo no me las sé todas, ¿por qué alguien no me ayuda con esa? Sí, yo, bueno, no lo he experimentado personalmente, pero tengo muchas ganas de poder hormonarme a través de las plantitas, postar la zarzaparrilla. Igual es como un cambio súper profundo porque tiene que ver con tu cuerpo, entonces de ahí todo lo que ingieres va a influenciar en tu organismo. Tienes que cambiar la alimentación para que esas plantas te hagan como que influencien en tipos y se pueda ver algún cambio a nivel corporal, mental. Es como un equilibrio químico al fin y al cabo, pues esto claro, como de las hormonas masculinas y femeninas. Yo siento ya que eso ya es un mal llamamiento a la hormona, pero también se habla como de un equilibrio, pues estas hormonas te sirven como para generar mayor musculatura, la necesitas. Históricamente los cuerpos feminizados no se ejercitan mucho, pues no hacen mucha fuerza, entonces no hay una producción natural de esta hormona, por lo menos así como ancestralmente. Y sí, yo creo que igual es importante lo que dice el compa aquí, que hay que tener ojo pues con esa medicación y con la estabilización, la regularización de las hormonas, porque son cambios importantes y si no hay un apoyo terapéutico importante, también te puede quedar la cagada en la vida. Pues hay episodios de agresividad o no, algo por el estilo. Sí, pues hay episodios de ser agresivo, porque en realidad, bueno, a mí me pasó que un tiempo dejé la hormona así de un mes para otro y fue la cagada. Fue la cagada, así como estrés mental, estrés físico, como que mucha confusión, una ira que no sabía de dónde viene, y en realidad es porque está ahí transitando, pues está ahí en un cambio, entonces también está ahí aprendiendo a conocer partes tuyas que no conocías, así como por más que transite, no sé, yo estoy igual, empecé a transitar ya pasado los 25, entonces igual ya como que igual ya uno piensa que ya conoce su cuerpo, como conoce su cuerpo, cómo se mueve. Entonces, claro, te deja la cagada cuando no tení un, como no sabís cómo, qué tomar o qué hacer, ¿cachai? Cómo nivelar la hormona, la menstruación, se corta, a veces llega, a veces no llega. Hay chicas que no les llega desde el día uno que empezaron a transitar, se les cortó, ¿cachai? Y pasan cosas, pues, o sea, son fuertes los cambios. También hablando de las plantas, la otra vez, bueno, hay un... ¿Puedo mencionar el podcast? Hable todo ya, lo mira, que quiera. Hay no hay censura. Hay un podcast que se llama Transhumantes, y bueno, hay un capítulo que invitamos a un chico que se llama Omar, que es de acá de la quinta región, que vive al interior. Y este chico hace rato, años, que ya lleva ya experimentando con las plantas, estudiando y todo. Y en ese podcast sale más o menos, sale lo que, como los consejos que da de qué plantas y qué no consumir. Él hablaba mucho como que de, en este caso, la testosterona, no sé, es como que se activa un poco más con los olores más maderosos o los sabores más fuertes, por ejemplo como el ají, el jengibre, la canela, ¿cachai? El romero también, como que él no aconsejaba como por ejemplo hacer una transición, porque él no lo sabe, como hacer una transición con plantas, pero sí un acompañamiento con las plantas para que potencien como tu tratamiento. Y está bueno igual investigar eso de las plantas, porque también él decía que no está bueno, por ejemplo, dejar las hormonas sintéticas y pasarse a las plantas, porque igual va a haber una baja de hormonas, ¿cachai? Va a haber una baja. lo que puede hacer la planta es ayudarte un poquito a como a mantenerla, pero hasta cierto punto, ¿cachai? Como que igual, y también, bueno, también él habla mucho del incentivo, estoy hablando de la transmasculinidad, porque la trans femenino no le conozco. Como que también hablaba de hacer harto deporte o activar mucho la creatividad, que está bueno igual como para poder ir como también ahí incentivando la hormona, por la testo, la famosa testosterona. Igual todos los cuerpos tienen testosterona, todas. Producimos testosterona. Algunos bajos o menos nivel, pero todos producimos testosterona. Y eso es lo que hace la planta, es como que te la activa un poquito más, te la incentiva. Sí, yo creo que agregando tiene que, caleta, que ver como con la autonomía, la autogestión que podemos darnos como a nuestro propio cuerpito, porque ay, se me fue lo que iba a decir. Desde las plantitas, pues, la autonomía. Sí, sí, pues que cuerpos sociabilizados como mujeres tenemos una carga hormonal súper fuerte desde nuestros inicios de vida, pues como todos los cosméticos que nos hemos metido al cuerpo están llenos de estrógeno, progesterona, entonces para mí ha sido como desde ahí ir cachando como cómo desintoxicarme primero como de toda esta carga, incluso con las pastillas anticonceptivas que tomé durante muchos años, entonces como desde ahí ir cachando como qué es lo que nos hemos metido al cuerpo, qué es lo que nos queremos sacar y qué es lo que queremos ir metiéndonos, pues como... Sí, una especie de limpia también y de reestructuración de la cuerpa, pues, absoluta. Uh-huh. Qué interesante los temas, cabre. Oigan, sí, está demasiado interesante. Lamentablemente se nos va el tiempo aquí de nuestro espacio radial. Tenemos que soltar la radio Las Quenche. Pero nada, pues agradecida aquí porque nos han compartido todas estas reflexiones, todas sus vivencias personales también, que es súper lindo poder compartirlas acá. Nos vamos a ir con varios conceptos nuevos, tal vez varias ideas nuevas y que vamos a seguirle dando igual aquí en este espacio, pues totalmente disponible para que hablemos estas y otras cositas más que queramos difundir. Pues este espacio radial está súper abierto para lo que queramos comunicar. Sí, desde la clandestinidad nos despedimos, agradecemos. ¿Alguien quiere decir alguna cosita, alguna palabra de cierre? Bueno, yo agradecido del espacio de poder conocerles acá, conversar con ustedes y eso, pues arriba los que luchan. Ah. Sí, mándense podcast, mándense audios, todo lo que quieran, cabre, a la radio. Aquí se retransmite desde la clandestinidad, así que por favor, sin censura, eso es lo importante. Y recordar que no hay cola antiaborto, solo heteroabortable, por favor. ¿Nos puede repetir el podcast? Igual para el podcast lo pueden encontrar en Spotify. Se llama Transhumantes, está hecho por tres maricones bien fuertes, chicos trans, hombres trans, y bueno ahí tenemos hartas conversas, tenemos conversas con cabras trans, con también de las hormonas también ahí, así que pueden encontrar harto material y reírse un ratito también porque está bien divertido. Esa, nos vamos a ir con la cancioncita de cierre, esta se llama Tagadá, de Úrsulo, así que nos vamos con esa, con toda la motivación aquí, hartos temas que se estuvieron tratando en Libres y Reverdes número 61, así que si la quiere volver a escuchar, puede meterse ahí en la Las Quenche, luna a las 5 de la tarde, y si quiere revisar este u otros programas más, en Archive Libres y Reverdes, ahí puede encontrar los 61 espacios totalmente disponibles para lo que quiera hacer con ellos. Así que nos despedimos. Muchas gracias aquí, compis, por recibirnos en el espacio. Igual, hermoso lugar. Así que nos vamos muy contentis. Chau, chau. Gracias. Solito a tu ritmo. No sabía cómo empezar y ya empecé. El fuego me recorre la cabeza a los pies. La rabia te canaliza con lo que alma improvisa. El gobierno asesino no. No me va a quitar el fuego mío. perrea conmigo. Como cuando me decís, hermanito, te prendí yo, sácate un perreíto. Ursulito, te prendí yo, sácate un perreíto. Yo me voy a sacar un perre espectacular, mi yuta, a mi chile, pa' que te reentre mile, pa' que te reentre mile. Yo no sé cómo, pero te voy a ayudar a currar y todo lo pillo. Que te estás terrible y perdido, hoy siempre estarán perdidos. Focalice idea, que no se te pierda, no fía en el fuego que te alimenta. Mira esos pasos que te estáis sacando de a poco. De repente la pista se enciende, la pista de baile. En toda parte solo hay que ponerle bastante aguante. Patearse a la gente que no entiende que tu fuego se vea hoy donde sea. Ahora hacemos donde sea, buscamos la manera. La vida es demasiado pasajera como para no bailar contigo la noche entera. Locura es sincera, quiero que usted la pase genial. En medio del caos, no tiene liberal. Siempre algo nuevo que es chula. Yeah, yeah, yeah, me motivé, me prendí. Y por nada en el mundo me voy a detener aquí. Quiero que tu culo me lleve por ahí, por allá, por acá, por aquí, por ahí, por allá, por acá, por aquí. Siempre volvemos a sentirnos feliz. Agradezco cada vez que todo lo di. Y que tú que sos loco, yo me perdí. Esto fue Libres y Reverdes por Radio Las Quenches. Síguenos en Instagram y difunde con tu piña. Puedes volver a escucharnos en archive.org. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a